En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pesca. Todo para el género humano y humana también. ¡Pare! ¡Al pedín, che! ¡Jorge! ¡Mirá lo que son, che! Por favor, la gente de Luciana Pesker con los borrachos de género. Sin gritos, ¿qué le pide, por favor? No, bueno. ¡Luciana! ¡No la demolé! ¡Baje, bájela! ¡Cuidado, che! ¡No! ¡Guarda! ¡No! Bueno, por favor. ¡Despacio! ¡Acomodate, Lu, que te quedó! ¡Acomodate! Se quedó toda la remera, bajate la remera que te quedó despeinada. Toda la espalda al descubierto. Después le decís chirusa. Mirá, Gaby, claro, cómo me conoce. Sabe cómo me gusta que dice una más. Gracias, Gaby. Ya para la vida. Una más no se le niega a nadie. Hoy que estamos tan felices. Total. Hoy es un día de grandes noticias, de alegría, chicos. Y bueno, para seguir festejando, Luciana Pecker, ¿qué nos trae? ¿Cómo está? Vamos a hablar de lo mismo que está hablando todo el mundo con mucho barro en la televisión. Che, ¿Moria ya zafó? No zafó Moria todavía. ¿De Pampita? No me gusta que Moria esté en Cana. A mí tampoco me gusta que Moria esté en Cana. Es horrible que esté en Cana. ¿Por qué está en Cana? ¿Por qué fue a Paraguay si le iban a meter en Cana? A mí tampoco me gusta. Se hubiera quedado acá, que la tenemos suelta. Porque iba a arreglar el temita del tema de las joyas, pero se encontró con otro conflicto. Sí. Oh, qué mala suerte. Bueno, ¿y de qué estamos hablando en estos días, Pecker? Bueno, en estos días se está hablando mucho en la televisión, querés decir, la televisión chisme, la televisión basura, la televisión amarilla, pero es increíble cómo, con la multiplicidad de programas que reproducen a la televisión y con las redes sociales, que además me parece que generan otro efecto, ¿sí? Un efecto barro total, se está hablando de Pampita y la China Suárez. ¿Pero cómo? Como si fuera eso, una guerra en el barro, ¿no? Más allá de las actitudes personales. No quiero decir que sean dos angelitas santas, que entre ellas no se pelearon, que no hubo nada, que no existe nada y que los medios inventan todo. No quiero decir que las mujeres no se peleen realmente, porque es lo que estuve pensando hoy toda la mañana. La verdad que son dos mujeres que se están peleando realmente. No se puede ir a decir, dicen que las mujeres se pelean y no se pelean. Ajá. ¿No? Sí. Pero lo que están fomentando, especialmente los medios de comunicación, las redes sociales potencian esto 10.000 veces más. No queda reducida a la revista de espectáculos, a la revista del corazón, como se llamaba antes, de personajes. No, yo no sé si nos llegó hasta la tapa de algún diario de eso, ¿no? Bueno, ayer Jorge Riel hizo un tuit que me pareció significativo, que dice: Marcelo Bonelli está hablando de Pampita, creí que no iba a vivir para ver esto. Y ahí creo que hay Mirá, ¿mintió también? ¿Ahí? ¿Mintió también cuando hablaba de Pampita? Cesió. No sé, pero creo que hay una lógica también. En principio, de la utilidad de hablar de estas cosas para no hablar de otras, que es una lógica viejísima que conocemos. Sí. Pero también de la, digamos, a ver, hasta donde las revistas del corazón hablan de temas del corazón, creo que hay una lógica que no es santa, pero que tiene que ver con que a través de determinados personajes, esto es algo que creo hace mucho, tenemos como la excusa para hablar de qué nos pasaría a nosotros con una infidelidad, qué nos pasaría a nosotros si encontramos a nuestro marido con otra mujer, si no la encontramos, si estaríamos con un hombre casado o no. Si no la encontramos nunca más. Claro, si no encontrás, es más complicado. Sí, debates que, digamos, en este caso quiero hablar sí. de alguna de las puntas que salen de esto, pero si ves a alguien que se vuelve a casar a los 50 años, uy, mirá, todavía puedo encontrar marido. Si la ves a María Fernanda Callejón, que es madre grande, ay, yo podría tener hijos grandes. Si ves a una chica que se casó con alguien que te gusta y qué suerte que tiene esta, digo, ¿no? A través de esas vidrieras de personajes, hablar de ese espacio que cuesta mucho encontrar lugar para hablar, que es el amor, las relaciones, los vínculos, los afectos. Pero cuando se traslada ya a la cadena nacional de la política, ahí cumple un efecto tapón, por un lado, de otros temas, y por el otro lado, bueno, hablemos del amor sin escracharnos con los personajes y con la hazaña que implica, sin lugar a dudas, esta pareja, qué sé yo, o es todo una sarta de cosas inconducentes. No, mira qué bien que estuve, ¿eh? Sí, estuviste. Por no decir boludeces. Yo creo que quienes leemos o podés agarrar desde una peluquería hasta en la televisión un programa de chismes, necesitas un rato de no pensar en otras cosas y sí. A la vez, como lo mismo que te produce una canción de Nino Bravo, te puede producir ver determinadas situaciones amorosas ajenas, aun cuando sea chismoso, esté mal visto, sí. Y una se puede preguntar sobre lo retorcido. De hecho, hay muchos investigadores, desde Pablo Semán, Carolina Justo von Lusser, Marina Bustamante, muchos investigadores del CONICET, hablando sobre el mundo, por ejemplo, de la gente que consume chismes, el consumo cultural de chismes. Ajá. ¿No? Hay un mundo ahí, bueno, que se produce por algo. Ahora, por un lado está quien lo produce y quien, digamos, de hecho, hay gente que investiga que las mujeres que sienten que ese es un momento del control remoto y que pueden opinar y que tienen incluso como el saber, ¿viste? Bueno, ¿y qué pasa con Pampita? Va el marido y le pregunta a la noche. Y ella le cuenta toda la data que ahí tiene un saber que, ajá, según estos investigadores, no hay por qué ningunearlo. ¿No? Ahora, yo te digo lo que me pasó a mí. Yo escuchaba de costado, encima escucho un sordo, pero digo, le presté como un cuarto de atención, sí, al tema ese, porque estaba en todos lados. ¿Y qué me llegó? Me llegó como una pelea entre una histérica y una casquivana. Exacto. Eso era, o sea, dos modelos de mujer, ajá, muy cuestionados. Negativos, ¿no? Muy desacreditados. Era una histérica, una mina descontrolada, contra una mina que no se fija en que está en pareja o qué sé yo. Me llegó de esa manera, ¿no? Entonces eran dos maneras de desacreditar a la mujer, me parece. Exactamente, Jorge. En un solo relato. Yo creo que ese es el punto, más allá de la veracidad o no de los hechos reales, con los que por supuesto no me voy a meter, o que algo de eso sí sea, porque por eso no quiero decir que las dos sean santas y nada de eso sea cierto. No, o que está las bien. Mujeres no se peleen. Pero por un lado, de hecho, una de las cosas polémicas es que en las redes sociales se hizo una encuesta, bueno, ¿con quién estás? ¿Con la China o con Pampita? Y en este, ¿con quién estás? Es esto, ¿con quién te identificás? Con una mujer que, según el relato de los medios, nada de esto quiere decir que sea cierto, es capaz de ir a abrir un motorhome, pegarle a la mujer con la que está, pegarle al ex marido o al marido, según también el relato de los hechos, o con una que está con uno, con otro, con cualquiera, entonces una cualquiera es una roba maridos, ¿no? Todo esto, dos mujeres, como vos bien describís, sañosas, malas, jodidas, bravas, que no le importa a la otra y que además claramente están en un enfrentamiento. Ahora, en eso los medios siempre funcionan, creo yo, siempre, o casi siempre, como reforzando los estereotipos. Nunca van a cuestionar el estereotipo. Exactamente. ¿Y eso? Yo creo que es porque realmente ante el avance de las mujeres, las propias mujeres, es cierto que en muchos casos se ensañan con las otras mujeres, creo que también hay mucho para analizar de esto en el fenómeno político que vive la Argentina, de la saña con las otras mujeres, y porque les gusta esa idea de las mujeres compitiendo y ensañadas. De hecho, más allá de que también no me parece tampoco agarrársela ni que en este caso tenga que ver, ¿por qué no se la agarran con el hombre? Digo, tampoco me parece que, ajá, haya por qué tener un ensañamiento con el hombre, ¿no? Si tomó la decisión de separarse, de estar con alguien, de estar con otra. Pero sí lo empecé a ver muy fuerte. Hoy, de hecho, leí una revista Caras y, por ejemplo, Sofía Pachano, es la hija de Aníbal Pachano, había una nota con el novio. Decía, y el novio está, digamos, relativamente guapo, relativamente fuerte. Entonces dice, y vienen las chicas y lo agarran y yo las voy a agarrar y les voy a pegar. Y por ejemplo, también Neumann dijo, yo si lo agarran al poroto, entonces las voy a agarrar porque son todas unas perras. Hay como un discurso femenino en auge de agarrársela con las otras mujeres a las que ven como amenazantes por ser sexys, perras, por avanzarle a los maridos, ¿no? Y ahí la idea que se me disparaba es, ¿qué le pasa a las propias mujeres con la liberación sexual de las otras mujeres, ¿no? Y creo que es un debate para darse. También con las líneas de respeto de las mujeres con las otras mujeres. Pero además me parece que los medios masivos trabajan con el estereotipo porque tiene impacto. Es como contar, claro, en otra época, ahora ya es viejo, contar chistes de suegra. Claro. Era como una garantía de que te lo iban a celebrar. Sí, claro. Bueno, el estereotipo es una garantía de que mucha gente se va a aprender. Claro, funciona, a eso. Claro. Sí. Claro. Eso anda, anda. Camina. Ahora, eso. Pero es verdad también, volviendo a eso, lo de qué pasa con el deseo de la mujer, digamos, si el deseo completa, absolutamente sin límite, sin barrera. Es esto de, bueno, yo tengo derecho a salir a soy la casa hombres y me saco las ganas y me doy soy lo gusto. La casa hombre, me saco las ganas, y las que serían el bando de las casadas, claro, las que saldrían a cazar de los pelos a, claro, las casa hombres, que es cierto que están más zarpadas, digamos, las chicas, las mujeres, en el sentido de que van en busca del deseo. Una cosa que me pareció muy preponderante durante todo este año es que, desde a los hombres grandes hasta los pibes que pueden tener 13, 14 años, una de las mayores dificultades es qué hacer con ese deseo femenino liberado, ¿no? ¿Qué hace un pibe de 15 años con una chica que baila en cara y quiere tener relaciones sexuales cuando el pibe no es que va y ya se desvirgó en un prostíbulo, sino que tiene que tener su primera vez como ella? El avance femenino, por un lado... ¡Qué susto! ¡Qué susto! Da susto a los... Sí, a mí no quiero estar ahí. Y yo también pensaba, bueno, ¿qué le pasa a las mujeres con ese deseo sexual liberado de las otras mujeres? Y evidentemente hay como algo que está... que siempre existió, que es la competencia femenina, andaste con la otra, esa, la puta, etcétera, pero que ahora está mucho más exacerbado por las imágenes mediáticas. El tratamiento, cómo se trata a la mujer en la tele, estaba cuidado por la ley de medios, ¿no? Estaba regulado. Sí, o sea, no están regulados los contenidos, pero... Hay observado. Claro, hay cosas que si se hacen, que te cae la ley y te dicen no lo hagas. Básicamente lo que funcionó muy bien durante todo este tiempo es el Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión, que sigue dependiendo de AFCA, del Consejo de las Mujeres y del INADI. Pero que tanto antes como ahora, porque dependía de tres organismos que tenían distintos niveles y graduaciones de voluntad política, había algunos más pujantes y otros que iban más para atrás, como en toda pelea política. Llamar, por ejemplo, y levantar el teléfono para hablar con Jorge Rial, algo que ha pasado muchas veces, por eso él se dijo perseguido por el AFCA. También depende de la voluntad política. Nunca se sancionó, siempre se dialogó, se llamó y se marcó que era discriminación. Yo creo que en este caso se rebalsa de discriminación en los medios, porque no es solo, y acá sí hay algo importante, barra, no son Pampita y la China. En las escuelas secundarias y en las escuelas primarias, porque lo he visto en los grados más altos, hay chicas esperando en la puerta para agarrar de los pelos a otra porque estuvo con tu novio, con el de tu amiga. Que son cosas, además, que en una época de precocidad, directamente de la infancia o de la adolescencia, pasa mucho. No tenés un marido para festejar las bodas de oro. Uh-huh. Bueno, y esa competencia femenina que se exacerba desde la televisión, después va y está generando mucha más violencia entre las chicas. A la vez, esa violencia entre las chicas existe de forma real, y tal vez este caso también lo demuestra. Son dos componentes. Estos institutos, el observatorio, etcétera, ¿siguen funcionando? ¿Tenés idea de qué está pasando? Tienen que seguir funcionando por ley. Esto es así, no es algo que se revoca. Pero como te decía, pasaba antes y va a pasar ahora. Depende de la voluntad política, y seguramente esa voluntad tiene que ver si se sigue poniendo en marcha para llamar a los medios y tener una reunión y contarles que esto se ponga en marcha, o si merma la intensidad de las llamadas de atención del Observatorio de Radio y Televisión. Bueno, Luciana Pecker, muchísimas gracias. Gracias, Lu. Ya venimos.